hablamos porque no entendemos, no porque entendemos. Y nosotros hablamos todos los días aquí 2 horas justamente porque no entendemos nada. Si entendiéramos algo no estaríamos hablando, ¿no? Porque el que sabe no habla, dicen. Pero igualmente tenemos la necesidad de venir acá a decir palabras, de decir nuestra palabra y rompernos. De eso tenemos necesidad. Todavía tenemos necesidad de hablar, de decir cosas. Llámenlo catarsis, llámenlo sublimar. Nosotros aquí estamos tratando de pasarla bien, haciendo este programita de radio llamado El Escenario de las Voces, aquí por Radio Walden, de lunes a viernes, de 14 a 16 horas. Feel a thing. I can shout. I can scream. Breathe it out. Le damos a todos la bienvenida, lo que anden ahí por el éter, por el ciberespacio, escuchando este humilde programa que ya hace mucho hemos dado en llamar El Escenario de las Voces, que estuvo 3 años al aire de 13 a 16 en la FM de la Ciudad de Rosario, Estación del Sur, y ahora ya en el primer mes aquí en vivo y en directo al aire en Radio Walden. Radio esta también creada hace poco para difundir, no sé, para difundir cosas, para difundir la pasión por el arte, para difundir, no sé, música que nos interesa, que nos gusta, música que generalmente no podemos escuchar en ningún otro lado, por eso creamos nuestro propio medio. Así que al que le interesa, ahí la puede escuchar las 24 horas funcionando con música de diferentes géneros, qué sé yo. Pueden escuchar un poco de jazz, un poco de soul, un poco de blues, un poco de rock, un poco de pop, un poco de funk. Y las diferentes fusiones. Pueden escuchar bossa nova, latin jazz, etc. Trip hop también. Pueden consultar ahí en la parte, la sección de biografías. Se van subiendo cada vez, se van incorporando más autores. Todavía no está habilitado lo que vendría a ser el abecedario para que ustedes puedan ver qué autores hay subidos en la página. Pero si les interesa alguno, directamente ponen el nombre ahí en el buscador, le dan al clic en el buscar y ahí si le aparece, porque está. Si no aparece, es porque ese escritor todavía no está en la página de Walden. Pero hay muchísimos si le interesa saber sobre algunos. Después hay secciones que todavía no están habilitadas, como la música de Walden, donde va a haber información sobre generalmente las bandas que suenan aquí en Radio Walden. Y no sé qué más hay por ahí. Bueno, la parte de links. Estamos todos en proceso de trabajo, de construcción. De a poquito se van a ir actualizando, así que los invitamos a todos a ir también investigando un poquito la página, al que le interesa, y al que no le interesa directamente no entra, no estaría acá, me parece, ¿no? Estaría lamentando que Novarese no está más en la radio. No sé, me enteré por ahí. No sé quién me dijo. Estaban preocupados porque Novarese no está más. No entendí la preocupación, la verdad. ¿Qué sé yo? Yo se lo comento así a la gente que me rodea y lo único que veo es una sonrisa que se dibuja. No sé por qué algunos se preocupan. Lo preocupante era que estaba ese hombre en los medios. Ese era lo preocupante. Bueno, ese como tantos. No vamos a empezar a hacer una lista ahora. Por no decir la mayoría. Por no decir casi todos. La cantidad de lobistas que hay dando vuelta en los medios, ¿no? Que no están en ningún medio, sino que están bien definidos para un lado. Sí. Bueno, podríamos decir que enojados o cansados de todas esas cosas fue que surgió esta radio virtual llamada Radio Walden. Así que están todos invitados a investigarla, a escucharla y a recomendarla si les gusta y a no recomendarla si no les gusta o decir no la escuchen porque es una cagada. Bueno. Lo mismo vale para este programa, ¿eh? Sí. Se llama El Escenario de las Voces, les contamos. Aquí hasta las 4 de la tarde. Se repite también en esta radio en diferido a la hora 22. Si quieren también escuchar los audios de programas viejos o si quieren también consultar y dejar alguna opinión, lo pueden hacer en el blog de este programa, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. También pueden comunicarse con este programa a través del libro de visitas de la página, como también en la sección de contacto de la misma página Radio Walden. Bueno, a través de esos medios pueden comunicarse mientras dure este programa con nosotros, después con la radio en general también, a partir del libre visita, la parte de contacto. Pero si quieren pedir algún tema musical o dejar alguna opinión sobre algunas cositas que comentemos en este programa, lo pueden hacer a través de cualquiera de estos medios que les dije recién. Siempre decimos, el más rápido por ahí es el libre visita, porque automáticamente escriben lo que quieran escribir y se publica al toque. Y lo leemos, no sé si al toque, pero lo leemos en el transcurso de este programa. Quieren hablar con la producción de la radio y quieren publicitar en este programa o si quieren difundir algo en esta radio más que en este programa, lo pueden hacer a través también de los mails correspondientes que están ahí en la sección de contacto. Hablando de publicitar, saludamos también a la gente que apoya esta radio y que apoya también este programa. Muy buenas tardes, señor Distripack. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente de Fruta Distripack y Don Victorio, ahí en el mercado de productores Rosario, el mercado de productores de la calle 27, y también a la gente de Brack, productor y asesor de seguros, a la gente de Neumacar, producción de fuelles de suspensión neumática, y bueno, a todos los que quieran sumarse también a bancarse a este programa, sea esta radio, y si quiere que su producto llegue a oídos de su cliente, no tiene más que publicarlo aquí en Radio Wallet. Sí. Qué vendedor que soy. Feliz. También hablando de gente que auspicia, que todavía sigue creyendo en otra manera de hacer radio, en otra manera de entender las palabras, en otra manera de entender la música. Es el forraje de la calle Oroño 5469, zona sur de la ciudad de Rosario, a pasitos de Avenida del Rosario. Aquellos que vivan en la zona sur de Rosario y que tengan mascotas, los invitamos a que se acerquen al forraje de calle Oroño 5469, donde venden todo tipo de alimentos balanceados para perros, gatos y bueno, los pobres pececitos y las pobres aves que por ahí alguna gente encarcela. Bueno, si los tiene encarcelado, dele de comer y lo puede conseguir ahí en el forraje de Oroño. Entonces, aparte, también podrán conseguir cualquier tipo de accesorio para piletas, artículos de limpieza y todo tipo de accesorios para su mascota. Sea correa, ropita, collarcito, todas esas boludeces. Las pueden conseguir entonces ahí en el forraje Oroño 5469. Ahí está María Angélica. Nómbrenle este programa, capaz que pegan un descuento. Le mandamos saludos entonces a María Angélica, ahí del forraje de calle Oroño. Así como también saludos a todos los que anden por ahí del otro lado compartiendo con nosotros esta tarde, compartiendo este programita llamado El Escenario de las Voces, que aquí, no sé, vamos a intentar decir algunas cositas. No sé, cosas que nos generan curiosidad a nosotros compartirla aquí en esta radio llamado Radio Walden, en un más que humilde homenaje a Henry Thoreau. Well, I said from the first, all the words I've got for you to be around. Por supuesto, de más está decir que recomendamos, pero uff, y vaya, si recomendamos el libro Walden, justamente de Henry Thoreau. Vamos a ver si hablamos con la producción y empezamos a traer a este programa el libro Walden para ir leyendo todos los días algún fragmentito de este hermosísimo libro de Thoreau. Si los pueden conseguir, consíganlo, muy interesante. Si no, veremos si podemos compartir algunos fragmentos en este programa. ¿Qué le parece, producción? Está buena la idea. Antes que lea el periódico. Como decía Thoreau, amo demasiado la belleza, amo demasiado la literatura y amo demasiado la verdad como para leer un periódico. Pero bueno, está desinformado, no te enterás de nada. Por suerte, le digo yo. Le digo, mirá, analízate la palabrita informado. Información. El in, como muchos sabrán, niega. O sea, información. O sea, es no formado. Ahí está. Hay gente que, no sé, que se entera de 2 millones de cosas y no sabe absolutamente nada. Y opina porque es gratis, porque repite lo que dicen los medios. Said from the first, I am the worst kind of guy for you to. Bueno, como no nos interesa nada de todo eso, nosotros no leemos nada de que tenga que ver con un periódico, mucho menos con la televisión. Así que aquí estamos. Si nos quieren comentar algo, lo comentan. Y si no, bueno. Muy bien. Si nos quieren decir algo, ahí están todos los medios, se acepta de todo. Acá en la historia de este programa nunca se ha censurado absolutamente nada. Lo pueden hacer a través del libro de visitas, a través del contacto, a través del correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Ahí pueden, si quieren, pedir algún tema musical, opinar lo que quieran. Para eso están los medios. Esos medios. Los otros medios. Los otros medios. Sí, saben muy bien para qué están, sí. Decía el gran Fellini, la televisión es el sistema donde se refleja toda la derrota de nuestro sistema cultural. Bueno, vamos a arrancar con la música, operador, ¿le parece? Ya tiene los dos temas pinchados, como se dice. Muy bien, arrancamos con la música, amigos, con dos temitas del primer disco de Tom Waits. Ahí está, los dos primeros temas del primer disco de Tom Waits. Escuchamos y volvemos. Vamos. Vamos. Ah. Time went so quickly, I went lickety-splickly out to my old 55. As I pulled away slowly, feeling so holy, God knows I was feeling alive. Now the sun's coming

like some company. Well, I turn around to look at you, and you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you's free. I'll have another stout. Well, I turn around to look at you. You know where to be found. I search the place for your lost face. 'Cause I'll have another round. Bueno, muy lindos los dos temitas de Tom Waits, de su primer disco, Closing Time, era el nombre del primer disco de Tom Waits, donde todavía tenía esa voz, sí, todavía conservaba esa voz, ¿no? No la tenía curtida todavía la voz Tom Waits, era jovencito. Bien, continuamos nosotros entonces en este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Walden. Les recordamos que tienen ahí el libro de visitas para comunicarse con este programa, así como el correo de este programa, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Por supuesto, también está el blog, que es el escenario del www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, ahora para ir arrancando, hacer algunas cositas, decir algunas cositas aquí en este programa, tengo para compartir unas frasecitas de un escritor noruego. Bueno, se llama Jostein Gaarder. Es un escritor noruego nacido en 1952. Medio que fue una banda así bestseller. Se hizo muy conocido, sobre todo en Europa. Más que nada por uno de sus libros. Algo de Sofía, no me acuerdo, las memorias de Sofía, me parece. Bueno, pero tenemos aquí entonces algunas frasecitas, algunas cositas que decía este escritor noruego llamado Jostein Gaarder. No sé si se pronuncia así, pero bueno, así se escribe, Jostein Gaarder, con dos A. Si el ser humano pudiera entenderlo todo, seríamos tan estúpidos que entonces no lo entenderíamos. Y es algo difícil de combatir, así se dice. Gaarder, es difícil de combatir a veces la estupidez. Creo que uno de los peores vicios. Males. Lo único que existe es lo que nosotros percibimos. Bueno, tampoco te mataste mucho con esa frase, igual, Gaarder. Ha sido dicho muchas veces. Es más, esa idea tuya yo la recuerdo ahora en Flaubert, que él decía, no hay verdad, solo percepción. Bueno, dice también Jostein Gaarder, el ser humano no vive solo de pan, necesitamos amor y cuidados y encontrar una respuesta a quiénes somos y por qué vivimos. Cuando leemos, creamos nuestras propias imágenes y asociaciones. El libro vive dentro de nosotros, se reinventa en nosotros a medida que lo vamos leyendo. Quizá el único lugar del universo donde se encuentre una conciencia cósmica sea la Tierra. Por ello, no solo es una responsabilidad global preservar la vida en la Tierra, sino que es una responsabilidad cósmica. Todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre necesariamente. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Y vaya si hay cosas para seguir asombrándose. Aunque nos podemos ir al otro extremo, al otro polo y decir, ya no te asombra más nada. Y no, ya se puede esperar cualquier cosa. Pero bueno, qué sé yo. Como dicen algunos, no hay que perder la capacidad de sorpresa. El gran desafío de hoy en día es salvar el medio ambiente y las condiciones para que se mantenga la vida en la Tierra. Para ello, necesitamos a los filósofos y a la filosofía. Bueno, depende. Disculpa que disienta un poquito con vos, Gaarder. Pero es una generalidad. Hay que ver a qué filósofos. Hay que ver qué filosofía, ¿no? No sé si la filosofía, los filósofos, ¿no? Did you ever feel the knife tearing flesh that's all so soft. En esta sí estoy de acuerdo con vos, Gardner. El mundo nunca envejece. Somos nosotros quienes nos hacemos viejos. Sí, como dice uno de los copetes aquí de Radio Walden, las cosas no cambian, cambiamos nosotros, decía Turó. Pero nada envejece, ¿qué es el tiempo? Nosotros pasamos a través del tiempo, ¿no? Como que yo siempre tengo esa idea, como que está todo acá detenido. Me da la sensación que todo va envejeciendo porque nosotros envejecemos, pero está todo detenido, nosotros vamos pasando a través de esto, que no sé qué será, la vida, el espacio, el tiempo. Pero es como que, bueno, todo está ahí. Nosotros somos seres que envejecemos, que nos morimos. No sé si volvemos a nacer, qué sé yo, ni entrar en ese tema ahora. Algunos estaría bueno que no vuelvan a nacer más, sí. Bueno, dice también Justin Gardner. ¿Qué dice? Ah, acá. Cuando hablamos de literatura, nos referimos a uno de los fundamentos de la civilización humana. Sí, por lo menos yo, sí, por lo menos yo considero fundamental ahí la literatura, sí. Sí, creo y coincido. Creo que hoy justo nací a María Elena Walsh, que murió ahora hace poquito, el 10 de enero. Coincidía en algunas cosas con ella, en otras no coincido. Pero una de las que sí coincidía es que ella decía, así está el mundo. Fíjense, dice, hoy en día, dice ella, cualquiera puede ser presidente, cualquiera puede tener cualquier cargo político, cualquiera puede dirigir una empresa sin haber leído en su vida un puto libro. No, lo puto lo digo yo, pero bueno, es así la idea. Y así está. Y no hay nada peor también que hombre de un solo libro. Esa frase está en Walden ahora, me parece, ¿eh? Sí. Bueno, dice también Justin Gardner. La lectura de libros contribuye a la construcción mental del joven. Los lectores no se limitan a expandir sus horizontes, sino también el núcleo de su identidad. La última que tenemos de Justin Gardner dice: al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas. Y es como que es un poquito extraño todo esto, ¿eh? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Quién? Es extraño todo, che. ¿Nunca se lo preguntaron? Bueno, mejor no profundicen en eso porque se van a volver locos. There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. Bien, ahí compartíamos entonces algunas frasecitas de este escritor noruego, él llamado Jostein Gaarder, nacido en el año 1952, está vivo todavía. Eso era lo que teníamos ganas de compartir aquí en este escenario de las voces, que les recordamos, estamos hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Walden. Se repite a la hora 22 también en esta misma radio. En un rato, creemos que en la próxima hora vamos a estar compartiendo alguna información, algo que tiene que ver con Carl Jung. ¿No lo conocen a Carl Jung? Bueno, si no lo conocen, quédense. Y si los conocen y les interesa, quédense también. Y si lo conocen y no le interesa a Carl Jung, no sé qué. Carl Jung. Jung se escribe con J. J-U-N-G. Jung. As he knocks you down cold, as he loses all control, to the slip of a youth. I see fire in his eyes, I see ice in his smile. Well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil. Cualquier cosa que quieran proponerle a este programa, lo pueden hacer ahí en el libro de visitas de la radio, o lo pueden hacer en nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Sí, si nos quieren proponer algo, si nos quieren bardear, si quieren elogiarnos, cosa que lo dudo mucho, lo que quieran hacer, ¿qué? ¿Qué le dice? ¿Qué dice? No es falsa modestia, o sí, no sé, qué sé yo. Hagan lo que quieran, qué sé yo. Ahí están los medios de comunicación con este programa, también con la radio. Pero bueno, si tienen ganas de escuchar algún temita musical o ganas de expresarse, para eso están las vías de comunicación. Breathe it in, all this love. Y si lo que ven no es extraño, la visión es falsa, che. Lamento decirte. Eso era eso que decía recién, uno de los pisadores ahí pedorro que tenía este programa, era malísimo producción. Era malísimo, me pongo alguno, miren, escuchen ahí. Bueno, no, a mí me dio, sinceramente, me dio vergüenza. Yo no podía seguir pasando esto. Escuchen, miren, ahí va uno. Esto es lo que hacía la producción. Este era el laburo de la producción. Escuchen, mira. Escuchen. Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta. El escenario de las voces. Donde las palabras toman cuerpo. Fua, ¿qué te quería hacer el filósofo? Era malísimo, producción. El escenario de las voces. Eso solo dice. Bueno, se dan cuenta, a mí me da vergüenza, es comprensible. Escuchate este. El escenario de las voces, aprendiéndonos. ¿Aprendiendo qué? Nada. Ahí va, vamos con uno bizarro, ahí va. El escenario de las voces, en tu casita de piedra, papel o tijera. ¡Qué malísimo! Discúlpeme, producción. Pero ¿cómo quería usted que yo pase eso? Por favor. Ahí está, este que yo decía recién. No, este no. Este es otro. Miren, este sí, con los tapones de punta. Escuchá. Lo sagrado. Ahí está el enemigo. ¡Oh! Mete miedo ese. Este que decía recién. Ahí va. Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Ahí está. Adoctrinante, este programa. Va, este más, este último ya está, porque en serio, me está dando vergüenza. Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. Ahí está, por si quedan dudas. Después de esta parte bizarra del escenario de las voces, nos tenemos que ir de a poquito a la música. Y vamos a ir a la tanda musical y vamos a volver entonces para contar algunas cositas de Carl Jung. Vamos a escuchar dos temitas de un personaje que es el personaje del día, ya que están las efemérides de hoy. Esto lo pueden consultar ahí en la página Radio Walden. Podrán ver que el personaje del día es nada más y nada menos que Jorge Cafrune. Sí. Eso era un cantante de folclore. Cuando uno lo ve a Cafrune, lo ve a Atahualpa Yupanqui y ve a los que hoy supuestamente es el folclore argentino. Y sí, exactamente, eso mismo le da gana. Ahí pueden consultar una breve, muy breve biografía de este gran cantante de folclore argentino llamado Jorge Cafrune, que lisa y llanamente lo mandaron a matar a Cafrune cuando cantó uno de sus temas que estaba prohibido por el régimen militar, era Zamba de mi Esperanza, y en un cosquín el pueblo, la gente, le empezó a pedir que cantara justamente Zamba de mi Esperanza, tema que estaba, como les decía, prohibido. Jorge Cafrune lo cantó igual y dijo: si mi pueblo me lo pide, yo lo canto. Al poco tiempo de eso, se supo, supuestamente, corrió el rumor que dentro de la cúpula militar se dijo que había que eliminarlo a Cafrune porque si no iba a servir de ejemplo para los demás. Y en una travesía que hizo Cafrune celebrando, no sé si la muerte o el nacimiento de San Martín, se dirigió en caballo hacia Yapeyú y en este recorrido fue atropellado por un vehículo y fue asesinado, así nomás, este cantante alucinante llamado Jorge Cafrune. Nosotros aquí en este programa lo vamos a recordar con dos temitas. Uno, bueno, ya haciendo las famosísimas coplas del payador perseguido. Y después, peoncito de del mandiocal. Ahí está. Copla del payador perseguido y peoncito del mandiocal. Así recordamos en este escenario de las voces al gran Jorge Cafrune. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro,

Aquí continuamos entonces haciendo este escenario de las voces hasta la hora 16. Estamos aquí en Radio Walden. Escuchábamos aparte de la tanda un poco de musiquita, la famosa copla del payador perseguido interpretado por Jorge Cafrune, como también el tema Peoncito del Mandiocal de Jorge Cafrune. Después de la tanda publicitaria sonaba también un temita de Dusty Springfield y un tema de Fleet Foxes, lo que sonaba recién. Ahora cortinando está Gotham Project. Conduciendo este programa, nunca dije mi nombre, ¿eh? Bueno, qué sé yo, lo que pasa es que uno viene, vio. Como decía, después de 3 años en la Estación del Sur, donde no hacía falta, uno... Bueno, más o menos la gente ya sabía quién era uno. Bueno, yo soy Rudy, che. Si hay algún desprevenido por ahí escuchando. Y este programa se llama El Escenario de las Voces. Esta radio que está sintonizando por el éter se llama Radio Walden. Este programa tiene un correo electrónico, si quieren decirle algo, es el escenario de las voces @hotmail.com. También pueden comunicarse con nosotros a través del libro de visitas de la página. Bueno, saludamos también a la gente del Forraje de Boulevard Oroño que apoya este escenario de las voces, a la gente del Forraje de Oroño 5469 de la zona sur de la ciudad de Rosario, ahí nomás de Avenida del Rosario, justamente. Pueden conseguir todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, accesorios para pileta, artículos de limpieza, todo también lo referido a su mascotita, sean correas, sean collares, etcétera. Lo pueden conseguir ahí, Oroño 5469. Y ahora sí, como adelantábamos antes, vamos a hablar de Carl Jung. Tenemos aquí un informe escrito por la periodista Soledad Barruti. You. vamos a hablar entonces de Carl Jung, este protegido amigo y enemigo íntimo de Freud, acusado de nazi, repudiado por las líneas intelectuales ortodoxas, convertido a la fuerza en un ícono contracultural, estudioso de las mitologías comparadas, creador de los conceptos como el de los arquetipos y el inconsciente colectivo, Carl Jung es una figura polémica como pocas en el siglo pasado. Pero de toda su vastísima producción, buena parte todavía inédita o sin ordenar, la vaca sagrada eran las páginas en las que registró, dibujó y analizó las visiones de un viaje interior entre 1914 y 1930, que para sus detractores no es sino un largo episodio psicótico y que para él fue una exploración y confrontación con su inconsciente, cuyo resultado consideró el núcleo germinal de su obra posterior. Es entonces que ahora, después de dormir décadas en una caja de seguridad suiza, se publicó finalmente el famoso libro rojo de Carl Jung. Sí, se edita después de 80 años este mítico libro rojo de Carl Jung. Y bueno, como les decía entonces, este psiquiatra suizo llamado Carl Gustav Jung es una de las figuras intelectuales más complejas y polémicas que dio el siglo XX. Fue utilizado como figurita trillada y facilonga por los adeptos a los estantes de autoayuda en las librerías. Fue ninguneado por los círculos intelectuales. Fue defendido a capa y espada por sus pocos estudiosos serios. Y la dificultad entonces empieza desde el momento de intentar entonces presentar a este hombre llamado Carl Jung, que tantas controversias ha generado, porque en su vida Jung supo ser de todo: psiquiatra tan reconocido y famoso como experimental, discípulo de Freud y luego su detractor, un hombre que se nutrió de cuanto pudo. Cuando hablamos de nutrirse, hay que hablar de mitología, antropología, filosofía, alquimia, gnosticismo, astrología, tarot, Tai Chi, Kundalini Yoga, etc. De todo esto se nutrió Carl Jung a fin de comprenderse e integrarse. Una especie de profeta que señaló que para alcanzar la paz, Occidente debía recuperar su universo simbólico más arcaico. Bueno, así como también Carl Jung fue un intelectual que mentó teorías peligrosamente cercanas a los momentos fundacionales del nazismo y que luego, en la misma guerra, fue agente secreto para el servicio de inteligencia norteamericano. Una personalidad que luego de su muerte siguió dando que hablar y al día de hoy, con esta publicación del libro rojo, sigue dando que hablar Carl Jung. Hay que decir que mientras sus textos continúan sin poder ser reunidos en una obra completa acabada, alrededor suyo siguen construyéndose y destruyéndose teorías. Hay escuelas, centros, fundaciones y cursos junguianos de los más sospechosos y variados. Salen biografías no autorizadas y de las otras, y sus libros se reeditan y se venden de a cientos de a miles. Sus parientes y herederos, suizos recelosos de su legado y su propia intimidad, se esconden cuando los extraños que llegan de lejos, mayormente de Estados Unidos, buscan tocarlos, saltar su cerca, intrusar su puerta para sacar una foto. Y así entonces, mientras pocos se toman el trabajo de descubrir de qué van las ideas de este hombre profundamente original, el mito Jung sigue vivito y coleando. La última de las novedades que trajo consigo fue la salida a la luz de su construcción más esperada, el santo grial de los jungianos, su libro rojo. Por un lado, dicen, se trata de un relato alucinado y dantesco, el camino de un hombre que en la mitad de su vida pierde su alma y emprende su búsqueda enfrentándose a su propia oscuridad para encontrar la luz. El hombre desciende a su propio infierno y allí se irá topando con deidades y demonios, árboles míticos, serpientes y otras representaciones arquetípicas de las culturas más vastas y remotas. Por ejemplo, aparecen personajes como el héroe, el viejo sabio, la bestia, la sombra, que lo llevarán más y más hondo a enfrentar su propia oscuridad, despojándolo de lo que le sobra hasta su reencuentro con su alma. Por el otro lado, también dicen, este libro rojo es un despliegue visual a lo William Blake, de ilustraciones bellísimas y asombrosas y muy complejas de esas mismas figuras mitológicas y sus símbolos que pueblan el relato. Pero este libro rojo no es la pretensión de un escritor Nobel, un poeta maldito, ni un artista plástico en potencia. Es más bien el diario íntimo en el que Jung ordenó y analizó las alucinaciones que lo aquejaban. Un valiente intento por seguirse en un viaje arrollador a través de apariciones y diálogos que en un principio lo atormentaban en la soledad de su escritorio, pero en las que luego se zambulló adrede. Como dice entonces esta periodista Soledad Barruti, sin en rigor de verdad, hay que decir que el libro rojo no es pura catarsis, sino que representa el destilado ordenado de otro, se supone, más caótico, que es el libro negro. Pero mientras ese permanece oculto, el rojo hace pocos meses salió a la luz. Un libro enorme en edición de lujo, copia fiel del original, viene con el facsímil en donde se comprueba que Jung lo escribió todo al estilo medieval. Esto quiere decir que el libro, por ejemplo, se van a encontrar que él utiliza caligrafía gótica con capítulos ilustrados y un lenguaje antiguo. Les cuento que Jung estuvo 16 años sumergido en el estado que decantó en ese libro, y siempre dijo que ahí estaban los cimientos de su trabajo. ¿Qué fue lo que dijo Jung? Todo lo que vino después fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Hablando entonces un poquito de la vida de Carl Jung, para que lo vayamos conociendo entre todos, les cuento que nació, murió y vivió todos sus 82 años en Suiza. Su infancia transcurrió en un hogar bastante conservador, en el que sin embargo las mujeres hablaban de espíritus y fenómenos paranormales. Cuando Jung descubrió la psiquiatría, casi por casualidad, encontró, como dijo él, el cruce entre mi naturaleza y mi espíritu. Para 1900, a sus 25 años, Jung trabajaba en un manicomio, en el que por supuesto había mayormente mujeres, y se empezaba a investigar qué era eso de la locura que aquejaba la mente humana. Desilusionado con el tratamiento más bien sintomático que se daba de las personas, enseguida se interesó por las pruebas y los estudios sobre el flamante inconsciente que estaba haciendo un tal Sigmund Freud. Bueno, yo siempre digo, aquel que le interese estudiar y investigar el tema de la locura, para hablar de esto siempre les recomiendo a Michel Foucault, sin dudas. Un Foucault que seguramente, no sé qué opinaba sobre Jung, pero seguramente debía estar totalmente en contra. Más que nada por esto del inconsciente colectivo del que habla Carl Jung. Bueno, Michel Foucault aborrecía todo esto del inconsciente colectivo. Decía que era una mentira, que no existe un inconsciente colectivo, que ni inconsciente colectivo, ni psicología colectiva. Él decía que eran todas farsas. La única psicología en la que él creía era de uno y uno, y punto. Después decía Foucault, son todos inventos, eso de psicología colectiva, inconsciente colectivo, psicología infantil, psicología animal, cualquiera, decía Foucault, se baten después. Pero bueno, Carl Jung sí creía en el inconsciente colectivo. Bueno, y hablando de su relación con Freud, les cuento que ambos se conocieron personalmente en 1907 y no pasó mucho antes de que Jung fuera proclamado discípulo y príncipe heredero. Así lo proclamó el mismísimo Freud. Pero la historia entre ambos, a medida que cada uno avanzaba en sus teorías, terminó inevitablemente bifurcada. Bueno, ¿por qué terminó bifurcada? Porque mientras ¿por qué le agrega una S a todo? Bueno, porque mientras Freud atendía a neuróticos, Jung no podía aplicar sus teorías en sus pacientes psicóticos. No estaba de acuerdo Jung en que el universo personal de ellos, ni el suyo, terminara en la razón. Veía en sus pacientes una especie de lucha religiosa, donde no sobresalían los impulsos sexuales ni operaba la represión de igual modo que en la teoría freudiana. Fue entonces que entre ellos hubo dichos y entredichos y acusaciones y hasta desmayos. Fue entonces que un día de 1913 todo estalló. Cortaron la relación por carta y la leyenda termina con ambos emocionalmente destrozados. Miren cómo terminó esta relación. ¿Qué dijo Jung una vez que se pelearon? Dijo lo siguiente. Después de separarme de Freud, comenzó para mí una época de inseguridad interior, de desorientación incluso. Me sentía enteramente en el aire, pues no había hallado todavía mi propio puesto, escribió Jung en sus memorias. Pero estar solo también lo hizo sentirse libre. Se despojó de las técnicas al momento de atender a sus pacientes y empezó a soñar con las primeras criaturas de otros mundos y con representaciones mitológicas sagradas. No, I'm not a star. I'm a king of the road, yeah. at 8 o'clock, and then you'll see how I am not the crazy one. Voices tell me I'm the shit. Bueno, ahí escuchábamos un temita de la banda Ills y seguimos aquí en este escenario de las voces. Seguimos comentando un poquito entonces de la vida y obra de Carl Jung. Ahora lo que escuchamos en la cortina es Caléxico. Recuerden, si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas o el correo de este programa, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bueno, seguimos entonces con Carl Jung. Terminamos entonces con esto que les contaba de la pelea entonces definitiva que tuvieron con Sigmund Freud, cómo se separaron. Y bueno, ahora sí contar un poquito por dónde anduvo la teoría de Jung. Fue un día, unos meses antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, que los sueños de Jung se volvieron alucinaciones. Y ese día temió estar sufriendo su propio brote, algo que sus principales detractores sostienen como cierto al día de hoy. Lo que había dicho Jung fue: temía perder mi autocontrol y convertirme en víctima de lo inconsciente. Y lo que esto significaba me resultaba, como psiquiatra, suficientemente claro. Pero debía arriesgarme a apresar esas imágenes. Si no lo hacía, esas imágenes me apresarían a mí. No podía esperar de mis pacientes lo que yo no era capaz de hacer. Fue así que, seguro de que esas palabras que escuchaban a veces en sus oídos, otras en su boca o murmuradas con su propia voz, querían enseñarle algo. Se transformó a sí mismo en su propio experimento. Día a día, manteniendo su vida familiar y su profesión como un ancla segura que lo fijaba al mundo, se entregó a los impulsos inconscientes, soñando despierto, escribiendo, dibujando, dispuesto a ofrecerse lo mismo que ofrecía y les pedía a sus pacientes: el tiempo y la disposición para comprender las imágenes y analizarlas como un punto de partida. Concentrarse en lo que, como decía Jung, la íntima personalidad quiere y dice hasta que desaparezca el dolor. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, la ebullición comenzó a aplacarse. En el libro se ve claramente, hablando de este libro rojo, ¿no? La primera mitad son furiosas sucesiones de encuentros con lo desconocido, serpientes, deidades, batallas, hasta que la intensidad se suaviza y Jung dibuja un primer mandala. El símbolo, bueno, hablando de este mandala, presente en la mayoría de las religiones, les cuento que un mandala es el clásico dibujo simétrico que remite siempre a un centro. Bueno, dibujar este mandala fue lo que lo tranquilizó a Carl Jung. Lo que dijo fue: el mandala es la expresión de todos los caminos. Es el camino que lleva al centro, a la individuación. Vi claro que el objetivo del desarrollo psíquico es la propia persona. No existe un desarrollo lineal, solo existe la circunvalación del uno mismo. Lo siguiente entonces era poder organizar racionalmente estas ideas. Fue así que Jung creyó haber encontrado en sus alucinaciones el modo de moverse libremente entre la conciencia y la inconsciencia, entre el sentido y el contrasentido. Y de vuelta en su vida, descubrió que su inconsciente no solo no era aquella celda oscura que encierra los traumas, sino que se había manifestado hasta sellar el abismo que sentía, volviéndolo una unidad integrada. Los símbolos que se le presentaron, símbolos provenientes de las culturas más antiguas, eran mensajes del inconsciente, que para él no era únicamente individual, sino también colectivo, que desde el comienzo de los tiempos solo se expresa de ese modo, a través de mitos. Jung aseguraba que las mismas fantasías existen en todas las civilizaciones, aunque en la era de la racionalidad se pretenda negarlas. Y que cuando uno se abandona al inconsciente, hace una especie de viaje a esas tierras del sueño o al país de los muertos, como decía Carl Jung, que seguramente Foucault debía estar rojo de bronca si escuchara decir estas cosas. Bueno, fue en ese sentido que luego, bueno, también sostuvo que las creencias religiosas, la idea de Dios, el conocimiento de lo divino, era una función psicológica absolutamente necesaria. Sin imponer de qué religión se tratara, conocer a Dios era acercarse a esas representaciones, conocerse a sí mismo, lo que la psiquis perseguía a lo largo de toda la vida. Fue entonces que, alejado de un camino científico ortodoxo, Carl Jung se dedicó a desarrollar, más que un método, un nuevo modo de entender la existencia. Se dedicó a estudiar profundamente aquello que compuso sus imágenes e ideas sueltas. Viajó por África, India, Nueva México y Europa en busca de las raíces de culturas primitivas. Meditó y construyó con sus manos diferentes objetos, desde tallados, esculturas y mandalas hasta una casa entera hecha de roca, que establecieran, él decía, una conexión entre su mundo interno y su mundo externo. Vamos a la parte oscura de Carl Jung. Porque claro, en medio de todo esto aparece el punto más oscuro de su relato. Mientras la enemistad de Jung y Freud crecía en las ideas, el nazismo aparecía en Alemania y con el nuevo régimen además, obviamente, ¿no?, de todas las atrocidades, el psicoanálisis era prohibido. Sus libros quemados, sus representantes obligados a migrar o llevados a los campos de concentración. Esto le pasó a Freud, le pasó a tantos psicoanalistas. Y lo curioso viene acá, que en este contexto, mientras Freud debe huir de Austria, Jung fue erigido como el renovador de la psicología y asumió la presidencia de la flamante Sociedad Médica de Psicoterapia. Con los nazis estamos hablando, ¿eh?, para que no se pierdan. Es más, para peor, sus estudios sobre las diferencias entre los inconscientes colectivos de las diferentes culturas dieron lugar a una interpretación de la superioridad aria por sobre los judíos. Bueno, después, como suele pasar, si bien Jung habló de su extrema torpeza años después y pidió perdón, se supo incluso que intercedió en muchas oportunidades para salvar a todo psiquiatra que supiera corría peligro. Y hasta salieron a la luz los archivos del Servicio Secreto de Estados Unidos descubriendo que Jung fue el agente 488. Nunca pudo evitar que aquello volviera sobre su propio nombre una y otra vez, y el caso acaso nunca se cerrara. ¿El nazi Jung? No sé. Lo cierto fue que Jung murió, como todo ser mortal. Sí, todo muy lindo, pero él murió también. Su cuerpo, por lo menos, murió en el año 1961, más como un ícono contracultural o un profeta de culto que como un intelectual. Dejó un gran legado bibliográfico editado y una parte importante sin editar en manos de sus 5 hijos y 9 nietos. Sin instrucciones precisas de qué hacer con ese material y con el afán de cuidar la imagen de Jung, lo primero que entendieron sus herederos fue que debían salvaguardar su imagen tanto de los ataques del mundillo académico como de los que lo tildaban de nazi y no menos especialmente de los jungianos. Para eso montaron, estoy hablando de los parientes, ¿no?, montaron su propia línea editorial desde donde se manejarían sus derechos, con un único agente que congrega pedidos, y se lanzaron a esconder lo que no había sido publicado, a prohibir interpretaciones y a rogar que los dejen en paz. Bueno, fue entonces, en ese contexto, que el libro rojo era un poco el talón de Aquiles. El secreto a voces había ido apareciendo en pequeñas muestras, volviendo evidente que Jung en algún momento había pensado en publicarlo. Pero por algo no lo había hecho. Su único hijo varón, Frank, lo encontró en el cuartito donde su padre guardaba sus cosas. Y ahí lo dejó hasta que lo mudó a la caja de seguridad de un banco en 1984, donde se quedaría por 23 largos años. ¿Por qué se publica? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión? Bueno, en primer lugar, hay 2 actores fundamentales. Primero está un tal Stephen Martin, un junguiano de pura cepa, analista norteamericano y director de un diario dedicado al psiquiatra suizo que, cual pajarito picasesos, desde 1989 empezó a visitar a los Jung con la única misión de convencerlos de publicar el famoso libro rojo. Tras un reiterado no por respuesta a Martin, años después aparece un tal Sonu Samdasani, que es un profesor de historia de la Universidad de Londres y también psicólogo junguiano, pero con un estilo serio y racional. mucho más afín al estilo con que los europeos hacen negocios. Este Shamdasani, que en diferentes archivos universitarios había encontrado copias de partes textuales del libro rojo, que evidentemente Hume les había dado leer a sus amigos, aprovechó la muerte de Frank y dos acusaciones de plagio bastante difundidas sobre la obra entera de Hume para arremeter. Ya está. Aprovecho que hay que se acusa de plagio, aprovecho que se murió el hijo y con esto digo, hay que publicarlo para demostrar lo contrario. No hay ningún boludo. Fue así entonces que salió el famoso libro rojo de Carl Jung, que les cuento. Luego de su edición en alemán, esto fue en el 2009, el libro rojo norteamericano no solo se hizo realidad, es un tomo, inmenso, bastante difícil de leer, pero preciosamente impreso, que fue promocionado este libro rojo así como se promocionó El Secreto o El Código Da Vinci. Una cosa masiva, asquerosamente masiva. Fue entonces a través de esta masificación que tuvo el libro que la periodista Sarah Corbett escribió: todos opinan, pero nadie realmente sabe. Apenas una veintena de personas han podido leerlo o siquiera mirarlo hasta ahora. Bueno, todo esto, por supuesto, le dio grandes ventas, pese a los $180 de su precio, y de algún modo logró el otro cometido de este señor Martin, que se vuelva a hablar de Jung a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Saben qué dijo alguna vez Jung? Por suerte soy Jung y no un junguiano. Bueno, sí, lo mismo diría Marx, lo mismo diría Trotsky también, me parece. Según dicen, el libro rojo no ofrece ningún dogma ni verdad absoluta, sino que sirve como testimonio de la búsqueda de un hombre que no se conformó con la exigencia de creer, sino que intentó encontrar un camino mejor con la esperanza de saber. Ah, me olvidé lo más importante, ey. El precio del libro acá en Argentina, escucha bien, bajá la bocortina, $980. No, escuchaste bien. Sí, sí, sí. $980. Bueno, ahí estaba, che, un poquitito sobre la publicación entonces de este famoso libro rojo de Carl Jung. Al que le interesa, bueno, ahí lo tiene, no sé, traten. Si tienen los $980, bueno, si no, busquen de alguna manera. lindo disco este, operador, ¿eh? Hermoso. Caléxico es la banda, ¿eh? Sí, es un grupo norteamericano, ahora contemporáneo. Interesante, ¿eh? Bueno, así vamos llegando al final, che. Se terminó un programa más de este escenario de las voces aquí por Radio Walden. Ya dentro de poco cumpliremos el mes. El 10 de enero arrancó este programa aquí en Walden. Oh, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno. Les recordamos, este programa se retransmite a la hora 22 aquí por Walden, así que también les mandamos saludos a aquellos que nos escuchen a esa hora de la noche. Les mandamos saludos a todos los que estuvieron estas dos horas escuchándonos ahí del otro lado. Muchísimas gracias por estar ahí. Recordamos que tienen el blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tienen también el correo electrónico de este programa, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y tienen el libro de visitas ahí para también contactarse, no con este programa, sino con la radio en su conjunto, si tienen algo para aportar, para decir. Para eso está el libro de visitas y la parte de contacto. Nosotros volveremos mañana. Pueden seguir escuchando Radio Walden. Sí, muy linda música, sobre todo cuando está este programa. No, ni a par. No, en general la radio tiene muy linda música. Así que escúchenla, está a las 24 horas funcionando. Sí, aquí por el éter, por el ciberespacio. Nosotros entonces volveremos mañana a las 14 horas para seguir haciendo este escenario de las voces. Seguramente estará la compañera Joana con nosotros mañana. Les agradecemos a todos por acompañarnos, por haber estado ahí del otro lado. Muchísimas gracias. Será hasta mañana, amigos. Nos vamos con un temita de esta banda, Caléxico.